Si estamos ahora en tercera dimensión evolutiva, y eso significa que hay una cuarta, quinta, sexta, y si mi dimensión espiritual está también en otros niveles, con un desarrollo evolutivo superior, ¿qué hago yo aquí en la tercera dimensión si ya lo tengo superado y estoy en otros niveles de mayor evolución? Una pregunta magnífica, se la agradezco mucho a la persona que lo haya planteado. Y permitirme que lo diga así. Al razonamiento subyacente en la pregunta, al sistema de creencias subyacente en la pregunta, hay que darle la vuelta como si fuera un calcetín. Totalmente. La creación no se expande de fuera adentro, dicho en terminología de tercera dimensión, en una terminología que utilizando la mente nos pueda servir para comunicarnos. La creación no se expande de fuera adentro, sino como de alguna manera la ciencia se acerca a través del denominado Big Bang, se expande de adentro hacia afuera, como una piedra que cae en el agua y se va abriendo en círculos concéntricos. Es así como se despliega la creación. Eso significa que para estar en el círculo exterior que denominamos tercera dimensión, la creación ha ido desde dentro hacia afuera hasta llegar a eso que denominamos tercera dimensión. No viene de la primera, segunda, tercera hacia adentro, sino que desde dentro se expande hacia afuera. Y no hay excepciones, porque todo forma parte de la creación. Por tanto, lo que tú eres, lo que yo soy, está y es el origen mismo. Ese origen mismo, ese primer foco de frecuencia vibracional infinita, ese primer foco de divinidad pura, ese primer foco de energía primigenia, que cada cual dé el nombre que considere oportuno, es lo que somos. Eso es lo que se expande. Y lo que va surgiendo de lo que se expande no deja de ser lo que se está expandiendo. Es imposible que lo deje de ser. Siempre lo es, siempre lo será, aunque se esté expandiendo. Se puede percibir esto con el ejemplo que me gusta utilizar de una linterna. Cogemos una linterna y lo proyecto a 5 metros a una pared. Entre la linterna y la pared, si la luz aparece en la pared, quiere decir que entre la linterna y la pared no hay ninguna interferencia, no hay nada por medio que lo separe, que lo divida, que lo rompa, porque si hubiera algo, esa luz de la linterna ya no llegaría a la pared. Pues bien, nos podemos ver a nosotros mismos como luz, como la luz que siempre ha existido, como la luz que siempre existirá. Y para que esa luz esté en tercera dimensión, para que esa luz a modo de conductor esté encarnado en coche que le permite vivir la experiencia humana en tercera dimensión, no hay ruptura, no hay separación, no hay división entre esa luz de tercera dimensión y la luz del origen, la luz del foco, la luz de la linterna. Porque si lo hubiera, ya no habría luz, ya no estaríamos aquí, dicho coloquialmente. Por tanto, a la persona que ha planteado la pregunta, a todos vosotros y a todas vosotras, lo que os planteo de corazón es que seáis conscientes de que nunca hemos dejado de ser lo que somos y que los planos dimensionales no se van creando de fuera adentro. Eso significa que para que estemos en este plano dimensional, en este círculo concéntrico de la piedra que ha caído en el agua, tenemos que estar antes en todos. Ese rayo de luz que sale de la linterna está en todas las dimensiones hasta llegar a esta, pero está a su vez en todas las dimensiones. Estos círculos concéntricos, estas dimensiones, es de lo que habla actualmente la ciencia. La teoría de cuerdas tiene su base en esta configuración dimensional del cosmos. La teoría de cuerdas tiene dentro muchas teorías. Y en el año 1995, si la memoria no me falla, entre los científicos que están dentro de la teoría de cuerdas, hubo una especie de pacto y configuraron la denominada teoría M de la teoría de cuerdas, que viene a ser una especie de síntesis, de punto de encuentro entre las distintas teorías que se mueven en esa teoría. Pues bien, convencionalmente, la teoría M habla de 11 dimensiones. 11 dimensiones. Como si fueran, repito, estos círculos concéntricos de la piedra que ha caído en el agua y que se va abriendo. Y hay que entender que cada dimensión se diferencia de la otra, ¿sabéis en qué? En su frecuencia vibracional. La franja vibracional de cada dimensión se caracteriza porque la siguiente es más densa que la anterior, y la siguiente más densa que la anterior, y la siguiente más densa que la anterior. Por tanto, en el plano humano, lo que denominamos coloquialmente tercera dimensión, las dimensiones anteriores, que denominamos cuarta, quinta, sexta, etcétera, etcétera, son dimensiones previas. Es el círculo concéntrico de la piedra, no olvidéis el símil. Son dimensiones previas. Para que exista esta, antes han tenido que existir las otras. Y estas dimensiones se diferencian una de las otras por su banda vibracional, por su frecuencia vibracional. De modo y manera que la tercera es más densa que la que denominamos cuarta, y la cuarta más densa que la que denominamos quinta. Pero esto es un tema de denominaciones, porque de hecho la cuarta, la quinta, han surgido antes que la tercera, con lo que la numeración debería ser a la inversa. Pero no vamos a entrar en eso ahora, porque es lo de menos. Lo importante es no perder la percepción de que la creación se expande de dentro hacia afuera, como la piedra que cae en el agua, que lo hace a través de dimensiones, los círculos concéntricos que genera esa piedra que cae en el agua, que cada dimensión tiene su banda vibracional, es lo que diferencia una de las otras, y que una dimensión más exterior tiene una frecuencia vibracional más densa que una más interior. Y como apuntaba, convencionalmente, porque esto de dividir las frecuencias vibracionales es un tema muy convencional, convencionalmente se dice que, por la teoría M de la teoría de cuerda, que hay 11 dimensiones. En este punto os invito a bichear por internet acerca de la teología cristiana, la teología que se enseña en los seminarios. ¿Qué es lo que dice al respecto? Porque curiosamente todas las escuelas espirituales de todos los tiempos, también el cristianismo, tiene esta percepción de la composición dimensional de la creación. Concretamente, en el caso de la teología católica, en el caso de la teología cristiana más en general, se habla en una obra que procede de la época del Imperio Romano, que tiene como título La jerarquía celestial, que hoy todavía se sigue estudiando. De Areopagita fue su autor, y en esa jerarquía celestial, causalmente, también se habla, como en la teoría de cuerda, de 11 dimensiones. Fijaros qué curioso, también ahí aparecen 11 dimensiones. Eso sí, está escrito en una época donde, a la hora de hablar de este tipo de cosas, había, entre comillas, es una broma, más poesía. Y en lugar de utilizar numeración, que si primera, que si quinta, que si octava dimensión, lo que se hace en la jerarquía celestial es que se le ponen nombres más divertidos. De modo y manera que hay un centro, un origen, una divinidad pura. A partir de ahí surge una primera dimensión, que es lo que en la jerarquía celestial cristiana se denominan los serafines, una forma de vida, una dimensión donde hay una forma de vida que se denomina coloquialmente no por un número, sino por la expresión serafines. Fijaros, ser afín, ser serafines, ser afín. ¿Ser afín a qué? Al propio origen. Como es la primera dimensión que sale después del primer impacto de la piedra en el agua, se le da ese nombre. Y después de los serafines vienen los querubines. Y a partir de ahí se empiezan a desplegar otras dimensiones a los que en la jerarquía celestial pues se le dan nombres como los tronos, las dominaciones, las virtudes, las potestades, los arcángeles, los ángeles, hasta que llegamos al plano humano. Curiosamente, en la jerarquía celestial de Areopagita hay también 11 dimensiones. Es una causalidad. Igual que en la teoría M de la teoría de cuerdas. Lo uno se diferencia del otro en la denominación. El plano humano, por tanto, es una dimensión, y es una dimensión exterior en comparación con esas dimensiones que en la jerarquía celestial cristiana se llaman ángeles, arcángeles, etcétera, etcétera, etcétera, hasta llegar a los querubines, serafines y la divinidad en su estado original. Volvemos, y no me quiero extender más y ya vamos terminando, pero permitidme que vuelva al ejemplo de la linterna. Para que estemos aquí, tenemos que estar en todas las otras dimensiones. Somos multidimensionales. Ese conductor que está encarnado aquí es un conductor multidimensional que está viviendo a su vez todas las otras dimensiones. La de los ángeles, la de los arcángeles, la de los serafines, la de los querubines, pasando por las potestades, las virtudes, los tronos, las dominaciones, etcétera, etcétera. La está viviendo todo. Y no estamos aquí para ir al principio, sino que estamos aquí porque desde el principio nos estamos expandiendo. Aquí tenemos la idea, cuando bajamos a este terreno, perdemos perspectiva de que tenemos que ascender. No, no hay que ascender. Lo único que tenemos que hacer es recordar lo que somos, porque ya lo somos. Ya somos la divinidad excelsa y todas las dimensiones anteriores que esta propia dimensión. Aquí no estamos para ascender a la cuarta. Es que ya vivimos en la cuarta. Aquí no estamos para ascender a la quinta. Es que ya vivimos en la quinta. Somos la creación en expansión que también llega a esta dimensión, que es más densa que las anteriores. ¿Y para qué venimos a esta dimensión? Para vivirla. Para vivirla. Es una experiencia consciencial. Y la experiencia consciencial de esta dimensión del plano humano se diferencia de los ángeles, de los arcángeles y de todas las anteriores, en que la consciencia se va abriendo, se va expandiendo a la par que se abre la creación. Y esa consciencia, en cada nueva dimensión, el menú consciencial es más amplio que el anterior. Es así de sencillo. Permitidme un ejemplo que es muy bruto. Es los restaurantes, los bares de este plano humano, su menú, su listado de tapas, que diríamos en Sevilla, es mucho más amplio que en las anteriores dimensiones. Aquí se pueden degustar experiencias de un contenido, de una singularidad que no se pueden degustar en las demás dimensiones. Y cuando las degustamos aquí, la creación entera, porque la conciencia es una, cuando cualquiera de vosotros encarnados en el plano humano vive cualquier experiencia conciencial, la creación entera, la conciencia una que genera y está en toda la creación, la absorbe, la hace suya, la vive y la experimenta y la acumula en el proceso de expansión conciencial. Somos uno, una unicidad que se manifiesta en la diversidad. En este plano la diversidad es muy evidente y a veces nos olvidamos de la unicidad que subyace en todo. Y esa diversidad nos permite a su vez vivir a cada uno experiencias muy distintas dentro de este amplio menú de prestaciones que da el plano humano, que recoge, absorbe la creación entera, la conciencia entera. De ahí que cuando venimos a esta dimensión hay una especie de pacto. El pacto es el olvido de lo que somos. Porque si cuando llegamos a esta dimensión recordamos lo que somos, no podríamos degustar el plano tan amplio de experiencias, ese menú tan amplio de experiencias que es posible en este plano. Tenemos que olvidar lo que somos. Tenemos que olvidar lo que somos para vivir experiencias de dolor que no se pueden vivir si uno no olvida lo que es. Esa madre que ha perdido a su hijo y que está desesperada, ha olvidado que el hijo no ha fallecido, que es imposible que haya muerte, que ese conductor sigue vivito y coleando. Ha olvidado que la muerte no es muerte, sino que es una puerta que se abre dentro de la propia vida. Ha olvidado que la muerte no se produce por casualidad, sino que cuando han cesado las experiencias que teníamos que desarrollar en este plano. Todo eso hay que olvidarlo para caer en el abatimiento, en el hundimiento absoluto de lo que es una vivencia de experiencia de dolor, como es la pérdida de un hijo. Pero estas son las experiencias que a mí me gusta llamar con el signo menos, convencionalmente, pero hay también experiencias en este plano con el signo más, experiencia de placer, experiencia de éxtasis, que no viviríamos si recordamos lo que somos. Eso sí, por la vía de las experiencias, el estado de conciencia al que nos referíamos unas preguntas atrás va evolucionando, y esa evolución hace que vayamos recordando, y en la medida en que vamos recordando, efectivamente ya se va disolviendo ese gran olvido. Pero de corazón a corazón, en este plano, la experiencia conciencial que el conductor que somos puede vivir está, dicho coloquialmente, entre el menos 100 y el más 100. Esa es la banda experiencial. En el plano de los ángeles, siguiendo la jerarquía celestial cristiana, la banda sería menos 85 más 85. En el ámbito de los arcángeles, más 75 menos 75. Y así hasta llegar al ámbito de los querubines, más 15 menos 15, o al ámbito de los serafines, más 5 menos 5. La banda experiencial se va ampliando en la medida en que se va expandiendo la conciencia. Y conforme se van viviendo experiencias con amplios menús concienciales, como ocurre en el plano humano, toda la creación, que la conciencia es una, absorbe, experimenta y hace suya. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos gozando de este plano, estamos viviendo experiencias que no se pueden vivir en ningún otro plano. Por tanto, de corazón a corazón, vamos a vivirla. ¿Por qué tenemos que pasarnos todo el santo día pensando en ser otra cosa de lo que somos? Si ya lo somos. Aquel de vosotros que quiera ser ángel, ya es ángel. aquel de vosotros que en su sistema de creencias aspire a ser no sé qué, en no sé qué dimensión, en la quinta, en la octava o en la décima, ya lo eres, si es que eso ya lo eres. Lo has olvidado cuando has encarnado aquí, es momento que lo recuerdes, ya lo eres todo eso. Y lo único que tiene que ocuparte, no inquietarte, sino ocuparte, no preocuparte, sino ocuparte, es vivir, vive, vive. Ya cuando dejes esto, cuando dejes el yo físico, mental y emocional, ya volverás otra vez a darte cuenta de tu multidimensionalidad, a poder moverte en esa multidimensionalidad, pero ahora, por decisión propia, estás aquí. ¿Por qué no vives? No especules mentalmente, no te dejes enraizar ahí con líos de sistemas de creencia. Vive, tan difícil es. Si estás aquí para eso, tan difícil es degustar las tapas que hay en este bar. Tan difícil es centrarte en los platos que hay en este bar. ¿Por qué tienes que pensar en otras tapas? ¿Por qué tienes que pensar en otros platos? Degusta, si el menú es amplísimo, saboréalo. Que cuando hagas el tránsito, no venga a ti y a tu conciencia el decir, vaya hombre, estuve allí y dejé de probar esto, dejé de probar aquello, se me fue la oportunidad de vivir esto. No, saboréalo. Agota el vaso de las experiencias en este plano. Y cuando lo hagas, te darás cuenta de que esa es la única razón de la existencia. Vivir. Es la única razón de la existencia. No hay otra. No hay que llegar a ninguna parte, no hay que ir a ningún sitio, no hay que conseguir nada, no hay que alcanzar nada, no. Vive, vive. En el plano que sea, en donde tu conciencia esté en ese momento, vive. Goza. Existe. Sé. Simplemente.